sucede a diario sepan diferenciar. Va a haber siempre una razón para recortar. Todo no se puede y si ni nada está de más. Ajúa, você me vai conhecer. É um peixe com coco volar. Pero no me trago el verso entero. No vivimos en carnaval, ni mucho menos. No movemos de aquí para allá, siempre escaseando el vento. Pretenden controlar, qué falta de respeto. Quiero ver la cosa linda, para pensar no todo es tan cruel. Cosa linda, para pensar no todo.